Hola, bienvenidas, bienvenidos. Buenas, Arrastión. Aquí estamos, una tardecita más, en Hojas Sonantes. Y bueno, tenemos un programa preparado para hoy con muchas cositas. Muchas cositas. ¿Doy un resumencillo? ¿Puedes dar un resumencillo si gustas? Bien, pues vamos a empezar con un audio que enseguida oiremos, así que de eso no voy a hablar. Y luego vamos a hablar un poco de lo que va, que es sobre el miedo y sobre muchas cosas más, y sobre los sueños, lo que influye en lo que nos dicen y qué hacen con nosotras cada día. Y también vamos a convocar a la Mani del 23F para que no nos quiten nuestras libertades, que es muy, muy, muy importante. No hay que hacer como que no pasan las cosas que pasan, porque luego nos sorprendemos de que nos hagan las cosas que nos hacen. Y bueno, vamos a pasar. Bueno, parece que tenemos un pequeño o un gran problema con los audios, porque no estamos poniendo el CD que teníamos que poner. Va a ser eso lo que nos ocurre. Así que, si te parece, Marta, empezamos con los sueños, mientras apañamos todas las cositas. Sí. ¿Eh? Y me pones un... Claro, te pongo aquí una musiquibiri. Sí, una musiquibiri perfecta para ti. Que nos venga un poco de bien. Y ya está, y continuamos. Vamos a hablar un poco de los sueños. Pues... casi todo el mundo nos gustaría saber qué nos están contando los sueños, sobre todo cuando son repetitivos o cuando, bueno, cuando no lo son también. Y qué es lo que nos quieren decir. Generalmente quieren traer algo a nuestro consciente, quieren traer parte de nosotras que no está en nuestro consciente. Situaciones inacabadas, situaciones que siguen pesándonos porque son una carga o por cualquier otra circunstancia o porque quieren traer algo que nos ayuda a despertarnos. Entonces hay varias formas de analizar los sueños sin recurrir a diccionarios de sueños con simbologías un poco ficticias, un poco algunas sí pertenecen a la memoria colectiva, pero muchas otras no coinciden para nada con lo que para ti quieren decir, porque cada persona es un mundo y lo que significa en un libro no tiene que ser para nada lo que significa para ti, ¿no? Entonces hay un experimento sencillo que es, bueno, tiene varias etapas para que no te cueste mucho, pero es transformarte en cada una de las personas, objetos, animales que hay en los sueños, ¿no? Esto pertenece a nuestras capacidades humanas, como desde niños aprendemos a imitar a los padres, a los abuelos. Hay que ver a los niños haciendo teatro, que bien lo hacen, porque imitan a la tía Felisa hasta el tic que tiene en la oreja, cómo le mira al marido de reojo y como tal, ¿no? Todo esto son gestos, ¿no? Simplemente se están poniendo en su lugar. Son tremendos actores y actrices, pues es un poco lo que tenemos que hacer con los sueños, ¿no? Entonces, un ejercicio preparatorio sería, por ejemplo, que alguien gesticule un montón, imitarle en todos los gestos y en todo lo que hace sin los sonidos, ¿no? Otro sería ponerse por parejas y ponerse a ser la otra persona, ¿no? Y a partir de ahí ya podemos empezar a transformarnos en un automóvil, en un bebé de 6 meses, en la mamá del bebé que salía en el sueño, en el mismo bebé, en, no sé, como si tuvieras 100 años, como si tuvieras, en varias posiciones, ¿no? Bien, en el trabajo de los sueños, esta identificación la utilizaríamos, pues es, tengo un sueño en el cual me meto en el mar, sale un tiburón, anda mi abuelo y veo muchas piedras. Y no sé qué más pasa. Bueno, lo primero es tener un cuaderno con un bolígrafo, a ser posible muy cerca de la cama, y cuando te despiertas anotarlo todo. Lo primero, anotar con qué sensación nos despertamos, porque a veces lo es la historia, igual te parece una pesadilla, pero te despertaste con una sensación placentera. O sea, que no era una pesadilla, simplemente tenía mucha simbología. Pues te apuntas con qué sensación te despiertas y luego te pones a apuntar todo. Que no tiene sentido, punto, y sigues. Que no tiene sentido, punto, y sigues. Que aparece un elemento que no lo sabes, dices, había un perro verde que tosía y cantaba la balalaika. Bueno, pues eso, no encaja en el resto del sueño, da igual, tú lo apuntas. Una vez tienes todos los elementos, te intentas poner en el lugar de cada elemento que hay en el sueño. Esto hará que interiorices partes de ti y puede que vengan cosas que tenías que comprender. Iremos experimentando y me gustaría que llamaras al programa contando un poco qué os va sucediendo, porque en el próximo programa daré más pautas o más cuestiones, ¿no? El teléfono de la Irola es el 944217060 y el programa es Hojas Sonantes. Podéis hablar del apartado de sueños, porque también tenemos un apartado, os recuerdo, para que mandéis cuentos y relatos vuestros que nos gustaría mucho leer en el programa, o los podéis dejar en el contestador con vuestra voz, que sería muy bonito. Y así pues pasamos a vosotros directamente con vuestra voz, sí, con sí, vuestro sonido de voz. Sería genial, ¿no? Y sí, si no, también pues pueden escribirse a nuestro correo electrónico, que es hojasonantes@gmail.com, y los leemos nosotras también con nuestras voces. Sí, también. Ya no podemos con las vuestras. Siempre nos podemos inventar alguna vocecilla, claro, pero ya con la vuestra es cosa vuestra. Eso. Así que ahí os animamos a que nos llaméis, a que nos contéis sueños, cuentos, y pronto, pronto también os invitaremos a que contéis vuestros miedos. ¿Existir o no existir? Esa es la pregunta. ¡Documento, por favor! ¿Hola? ¿Quién es? Charo, Charo, hola, soy yo, Celia. Charo. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Ay, Charo, es ¿qué tienes? Cuéntame. Ay, es que fue horrible, fue horrible. ¿Pero qué cosa? Pues cuenta. Ay, mira, estábamos con Rosa y Berta en el mercado de pulgas, paseando de lo más tranquilas, cuando de repente, en un abrir y cerrar de ojos, se llenó de policías. ¿De policías? Ay, sí. No me digas, Dios mío. Sí, sí, qué susto, qué susto. ¿Y qué hicieron? ¿Qué vamos a hacer, mujer? Nos desaparecimos. ¿Dónde estás ahora? Ya, estoy aquí en la casa ocupada. Pero sabes, aquí también me siento muy insegura. No sé, estoy con una paranoia horrible. Cada vez que pasa un auto delante de la casa, joder, se me para el corazón. Bueno, pues tranquilízate, tómate un tecito, descansa un rato, ya pasó, tranquila. Sí, sí, pero es que me da miedo salir esta noche. Tengo que ir a trabajar, a limpiar esa oficina de mierda. Ay, Charo, ¿no conoces a nadie que tenga otro trabajo para mí? Tú sabes, Celia, sin papeles no tenemos demasiadas posibilidades. O limpias la mugre o te prostituyes. Pero, mujer, tampoco tú te puedes quejar. La verdad es que ganas bastante bien, ¿no? Las apariencias engañan, mi querida. Así como gano, también se me va. Por un cuartito de mierda compartido con dos compañeras, pago más de la mitad de lo que gano al día. Ni me hables de la plata que gasto en taxis cada noche para regresar a mi casa. Apenas me queda para mandar a mi familia. Tú sabes, allá cuentan con lo que les envío para las chicas. Sí, claro, claro. Por supuesto. Y también tengo que pagar al tipo que nos cuida, ¿sabes? Para cuando sube uno de esos locos que te pegan o no te quieren pagar o esos perversos. ¡Qué asco! ¿Viste? Y encima tengo que tomar una cantidad de alcohol cada noche que se me está reventando la salud y la vida. Ay, mujer,

Y bueno, pues hicieron varios trabajos y este es uno de ellos. Y bueno, pues lo encontramos aquí en La Irola, estos trabajitos, y pues poco a poco vamos a ir poniéndolos. Y a mí este audio que hemos escuchado, pues unido a la situación actual que tenemos de vida, me sugiere plantearos una pregunta y sobre todo invitaros a que una vez más nos llaméis al teléfono de Irola Irratia. Y eso, que no tengáis miedo, es el 944217060. Y mi pregunta es, ¿y si no tuvierais miedo, qué haríais? Bueno, si no tuviéramos miedo, estaría muy bien que no tuviéramos miedo. Hay miedos que nos ayudan a sobrevivir, porque si no, igual nos tiraríamos de un precipicio andando tranquilamente sin miedo a la altura, o nos quemaríamos con el fuego porque pues andaríamos por encima. Pero bueno, ese es el miedo que ayuda a sobrevivir. La mayoría de los miedos que ahora nos inculcan no son miedos para sobrevivir, son miedos que pesan, que aprisionan. Y me acuerdo también, hablando de ocupación, que estaba hablando en el vídeo, y como hemos estado muchos años en ocupación, pues me encontré con una compañera en un congreso que iba ya de traductora con otro tema, era sobre ecologismo y antitransgenia, y estaba allí de voluntaria y me dice, jo, estoy aquí para traducir esto, era antitransgenia, no sé qué, pero es que mis compañeros están haciendo guardia ahí en Barcelona y acabamos de ocupar y tal, y ya, bueno, estoy teniendo unas experiencias muy duras y tal y cual. Y yo, pues sí, y sí, de convivencia, porque es que claro, hemos salido de muchas situaciones duras con persecuciones policiales y al final eso pesa, ¿no? Y nos gustaría poder afrontar esto sin una palabra que tuviera dentro psicológico o nada parecido. Y hablábamos del miedo que se ancla y del miedo del que no se habla y del miedo que hay que trabajar, porque es un valor más. Está ahí porque se tuvo y porque te ayudó a sobrevivir. Y ahora no hay que hacer que se transforme en algo chungo. Y bueno, sacamos que se podían llamar talleres de la revolución. Y sin más. Bueno, ahora quería... Y sin más, no queremos que el miedo nos corte, pero vamos. Yo, por ejemplo, si no tuviera miedo, me revolucionaría más. Pues sí. Y todas nos revolucionaríamos más. Y no solo nos revolucionaríamos, sino que andaríamos como personas normales por la calle. Y ahora que estamos en épocas de revolución, en el que la gente se preocupa del vecino y ya no está, bueno, hasta que a mí no me toque y tal y tal, pues resulta que quieren convertir en delito hasta que vayas a un desahucio a protestar porque desahucian a tus vecinos, y quieren convertir en delito un montón de cosas más. Mientras dicen que no hay dinero y convierten la Universidad del País Vasco en algo que parece la Expo de Sevilla o la de Tokio, y que sale dinero por las orejas. Y bueno, por eso se convoca el 23F, 29 organizaciones políticas, sociales y sindicales de Vizcaya convocan el domingo 23 de febrero a una mani que partirá de la Plaza Moyúa a las 12, y que denuncia la segunda ley ciudadana que, según el Código Penal, restringe las libertades de la ciudadanía, y pretenden legitimar esta represión recortando los derechos fundamentales de manifestación, reunión, opinión e información y huelga. Esto convierte nuestro estado en un estado de excepción permanente. Así que bueno, ir a la mani, y por otro lado vamos también a usar nuestra imaginación, como dice Juana, aparte de nuestra práctica, y vamos a pensar qué haríamos sin miedo, porque está en nuestra mano. bien, pues aquí estamos de nuevo, esperando a ver cuándo se nos quita el miedo. Bueno, quitarse no sé, pero de vez en cuando, si piensas que no lo tienes y te entra esa ilusión y te sientes tan bien y de repente no lo tienes. Y de repente ves muchas cosas, incluso a veces las haces. Y bueno, te pones a andar por un bordillo y piensas que es un acantilado. Y luego te acercas a un acantilado y también andas. Y te asomas y miras las olas. Y hombre, tampoco hay que ponerse a volar. Oye, pero a mí me pasa muchas veces cuando estoy bailando, sí, que si de repente pierdo el miedo y digo, venga, que sí, Juana, que des el salto, pues casi que vuelo. Ah, seguro que sí, seguro que sí. Mira, bailar, desde luego hay gente que le da vergüenza y eso es una forma de miedo. Y es algo tan necesario y tan vital y tan maravilloso bailar. Venga. Hombre, sobre todo es que te quedas cargada de energía y eso es lo que el miedo nos come, la energía, ¿no? Entonces, si haces cosas para sentirte con energía y con fuerza, pues eres capaz de hacer muchas otras cosas, ¿no? Y de no quedarte ahí encogida y temeraria, como quieren que nos quedemos todas y todos, ¿eh? Que están deseando que nos quedemos todos callados con los jaleos que tienen montados por el mundo. Sí, sí, sí, mientras nos distraen con la infanta y la madre que la parió, pero a mí que me importa todo eso, si la estáis liando gorda por detrás, a mí que me importa. Y además es tonta y lo ha reconocido. Sí, pero ¿qué más nos da? ¿Y por qué lo he sacado si no quiero hablar de eso? Si es que me da igual, porque lo que está pasando en realidad no son esas tonterías, están pasando muchas cosas más. Y es más importante bailar que hacerse cargo de esas tonterías. Porque bailar no solo te ayuda a eso que decías tú, es que realmente el miedo te inmoviliza físicamente. Y cuando tú bailas, te mueves, vaya que si te mueves. Y que luego alguien te diga que tú no te puedes mover. ¿Sabes? Ah, no, no, tú te mueves, ¡hombre! Te mueves mucho. ¡Hombre! Y si tienes que subir y escalar una valla con 150 colegas más ahí al grito de ¡uah, somos locos, nos vamos a Europa! Lo hacen, aunque luego se les echen encima. Claro que sí, claro que sí. Porque es lo que está pasando. ¿Qué dicen? ¿Dónde va esa gente? Y aquí no hay trabajo, y aquí no hay no sé qué. ¿Y dónde van? ¿Qué quieren robarnos? ¿Y qué nos van a robar? Si no saben ni dónde van, si supieran que venían aquí. Si supieran que venían a donde vienen, pues se quedaban en su casa, con su familia y con su vida. Claro. Que tendrá sus cosas, pero también tendrá sus muchas cosas buenas. Claro. Que es que ven las cosas por la tele. No sé a quién me recuerda esto, que a lo mejor nos pasa a muchas personas, esto de ver las cosas por la tele. Pero en fin, igual deberíamos de apagarla más y así el final del día no sería una televisión y pasarían otras cosas. Otro gritito, venga. Venga. ¿Su nombre, por favor? Sara. ¿Qué edad tiene? 29. ¿Estado civil? Casada. ¿Tiene usted hijos? Sí, 3. ¿Cuál es su lugar de procedencia? Tánger. ¿En qué año llegó? Pues en 1991. ¿Cuál es su creencia religiosa? Musulmana. ¿Ha cursado usted estudios básicos? Sí. ¿Cuál es su ocupación actual? Servicio doméstico. ¿Cuál ha sido el motivo de su emigración? ¿Económico? ¿Político? No, económico. ¿Se ha integrado bien en nuestra sociedad? Bueno, no sé. Pero yo he aprendido la lengua, pago los impuestos, estoy en la asociación de vecinos. Eso es integrarse, ¿no? ¿Cómo ha mejorado su situación como mujer respecto a la que tenía en su país de origen? ¿Mejorado? ¿Me entiende? Quiero decir, cambiar a mejor, porque aquí las mujeres estamos más liberadas. No, si ya había entendido la pregunta. Pero, ¿qué quiere decir con estar más liberada? ¿Se ha sentido alguna vez discriminada? ¿Se refiere a que me pagan menos por mi trabajo? ¿A que no hay manera de poder arreglar mis papeles con estas leyes? ¿A que no puedo votar en las elecciones? No. Yo me refiero a si le han prohibido la entrada en algún sitio por ser inmigrante, por el color de la piel, por cómo habla o por llevar el pañuelo. Sí, pero esto no debería ser motivo de discriminación, ¿no? ¿Me permites que yo te haga una pregunta? Sí, adelante. ¿Y cómo te llamas? Pues no me has dicho tu nombre. Yo, María. Oye, María, ese pendiente que llevas en la nariz, ¿significa algo? Dime, ¿no se meten contigo por llevar ese pendiente en la nariz? No. ¿Por qué? No, te lo pregunto porque es que al llevar el pañuelo se me quedan mirando y me hacen sentir diferente. ¿Tú también trabajas muchas horas fuera de casa? Sí, muchas. ¿Y tú, además de trabajar en esto, tienes tiempo para dedicarte a tus hijos? No tengo hijos. ¿No? ¿Por qué? No tengo, eso es todo. Ah, bueno, y entonces, ¿cómo te las arreglas con el trabajo de casa? Para las tareas domésticas tengo una chica, inmigrante, como tú. Ah, ¿te referías a esto cuando me decías que aquí las mujeres estáis más liberadas del trabajo de casa y...? No es así exactamente. Pero es que el trabajo que yo hago es para que se pueda aplicar un proyecto de integración para las mujeres inmigrantes como tú, y para eso hay que saber cuáles son vuestras necesidades. ¿Necesidades? Ante todo, que se me escuche. ¿Quieres decir que se destinen más recursos para las mujeres migrantes? No, quiero decir que se nos escuche. Pues bien clarito lo dejan otra vez las mujeres que se juntaron en Alemania en el 99. Ah, en Alemania. En Alemania se juntaron. Mm. Y seguimos, pues, peor. Mm. Porque sí. Esto no solo no ha mejorado ni la situación de unas personas ni la situación de otras, sino que además nos complicamos más las cosas a todos en general. Sí, es tremendo, ¿eh? Cuando atraviesan ahí tantas masas de gente que no son masas, son personas. Mm. Y bueno, los que llegan vivos, pues a la de vuelta. Mm. Tremendo. Y los que están aquí, pues bueno, pues en ocasiones han conseguido, después de muchos años, conseguir estar llevando una vida pues como la que quieren llevar, ¿no? Viviendo aquí dentro de lo que cabe, pero no se les facilita nada al que lleguen a esto. Incluso, pues, como hemos escuchado en este audio, ¿no? Pues a lo mejor hay personas que están integradas, que participan en un montón de cosas, ¿no? Dentro de su barrio y de su entorno. Pero no es eso lo que queremos preguntarles. No, eso no es estar integrado, o eso no es cómo se tienen que sentir. Porque como son inmigrantes, se tienen que sentir mal siempre. Entonces, no, hay gente que también está feliz y contenta viviendo aquí. Y pues perfecto, ¿no? Pues qué mejor que aprovechar que estén aquí en unas buenas condiciones, como nos gustaría estar a todas, ¿no? Hombre, que te ayuda a ti a abrir la mente y a tener más humanidad, porque es que parece que todo es exclusivo y que todo es para gente que es exactamente igual que tú. Que eso no existe, porque no hay gente exactamente igual que tú. Cada persona es un mundo. Pero bueno, y lo que tienen que aguantar muchos hasta que consiguen un trabajo, claro. Que les dicen que si no tienen trabajo, que si están aquí para robar y para no sé qué y para, ¿sabes? Dice, a ver, estoy buscando trabajo igual que tú. Tú no estás aquí para robar. Pues yo, aunque sea de otro color, de otro país, tampoco estoy aquí para eso. Estoy buscando trabajo. En fin. En fin de fines. Pues sí. Orwellaroko hogeita hamargarren urtea. Año 30 de la era Orwell. Otsailak hogeita bat. El 21 de febrero. Que así por mucho que corramos no llegamos nunca. Da igual, el maratón de la Irola no va de correr. Otsailaren hogeita batean, eguerdiko amabietatik gaueko amabietar arte, gure oinak ez, mingainak astinduko ditugu Irola Irratiko maratoian. Sí, el 21 de febrero, a partir de las 12 y durante 12 horas, el maratón de la Irola. Entzun Irola Irratia, 107.5. Bueno, pues eso tenemos este viernes, maratón de la Irola. Uy, ¿cómo se van a poner las cosas con tanto radiofonista? Pues sí, vamos a venir aquí todos, todas las que queremos participar en el maratón, vamos a hacer programas mezclándonos unos con otros, otras con unos. Uy, qué divertido. Vamos a tener pues mucha variedad, ¿no? Desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche sonando en continuo. Pues pasarán ni sabe cuántas miles de cosas. De mil años, muchos más. Y bueno, nosotras estaremos junto con el programa Ulala Music. Ajá. Y hacemos Ulala Sonantes. Ulala Sonantes a la mañana, ¿no? A la mañana, sí. Pues no sé, sobre las 12, sobre la 1, porque nos juntaremos también con Grito en el Muro, con Mil Historias y con David, que somos los que vamos a estar aquí por la mañana. Uy, qué divertido. De 12 a 2, un poco así todos. ¡Me junge! Todos juntos y bien revueltos, haciendo lo que nos plazca. Así que no os olvidéis de escuchar este viernes La Irola a cualquier hora del día, o mucho mejor, a todas. Vamos a escuchar un poquito de esta llamada a la Tierra y luego seguimos. Thank you. ¿Qué os parece? Una bonita llamada a la tierra, ¿eh? Bueno, pues parece que han empezado a florecer hasta los almendros. Así que esta llamada a la tierra de la los primeros brotes de la primavera, nos gustaría recordar que esta fiesta tiene un origen pagano, por no llamarlo religioso naturalista, que era nuestra religión aquí antes. Ahora coincide con el martirio de una mujer y se le llama Santa Águeda. Con el martirio y martiriazo, porque vamos. Sí, sí, sí. Nos cortan las tetas y ala. Pero el caso es que la celebración sigue teniendo su origen y su bote en la tierra con el palo y el canto de niños, en este caso, de mayores, de todas las personas que llamaban al renacer de la tierra después del más crudo, de la más cruda parte del invierno. No es que haya acabado el invierno, pero esta memoria, nuestra naturaleza pagana, por llamarla, aunque yo no la llamaría pagana, la religión de la naturaleza no es paganismo, sino que pertenece a lo que somos y desde luego nos identifica con algo real, que son las estaciones, las cosechas, etcétera, ¿no? Entonces aquí me gustaría hacer un llamamiento, si nos escuchan profas de escuelas o niñas, o quien nos escuche, o niños, o profesores. Me gustaría hacer un llamamiento a ver si en el próximo Santa Águeda oímos estas preciosas voces y cantando algo que pertenezca a nuestra mitología natural, algo que pertenezca a las estaciones y algo que pertenezca a algo que nos diga algo sobre nosotras mismas como animales humanas y como parte de la naturaleza. Y lo agradeceríamos mucho, y si lo hacéis, no os olvidéis mandarnos algo por si nos lo hemos perdido. Y bueno, muchos besos y aullidos. Bueno, y ahora un temita que en este caso es de Escapa Rapid, que es Punto y Raya. ¿Qué es? ¿Es un poema de Galeano o de quién es? Ahora mismo me he quedado así un poco en esto, pero vamos, para todos los antifronteristas, que somos muchos. Caminando pues aquí regresamos con lo que estábamos comentando, con nuestra mezcla especial de programa cóctel onírico revolucionario. Pues sí, sí, hay que hacer la revolución desde todos los ámbitos, desde todos los ámbitos. Pues nada, quería recordaros un poquito, porque el próximo día seguiremos con los sueños, que es una magia que está en nuestra mano realizar, igual que la del miedo, la de la libertad, la de... La revolución. La revolución, ¿no? Afrontar el miedo, me refería. Entonces quería sugeriros que si queréis trabajar por vuestra cuenta, pues escribáis un sueño y hagáis una lista de todos los detalles que aparecen en él. Y toméis cada persona, cada cosa, cada estado de ánimo y luego trabajéis sobre esto hasta convertiros en cada una de las cosas. Y hay que convertirse realmente en la cosa. Sea lo que sea en el sueño, conviértete en ella. Usa tu magia y transfórmate en ese sapo feo, en la cosa muerta, en la cosa viva, en el demonio. Y detente en el pensar. Quiero decir, que detengas el pensar, que no pienses. Solo olvida tu mente y despierta tus sentidos. Cada trocito es parte de un puzzle y entero formará un todo más grande. Y cada trocito es parte de ti. Entonces llegarás a la parte de tu personalidad que te puede hacer más feliz y más de verdad. De acuerdo, escribes un guión con todo esto y en el próximo programa hablaremos de cómo enfrentar a estas partes, de cómo establecer un diálogo entre ellas, ¿de acuerdo? Pero por ahora solo con convertirse en cada una de las partes, experimentar lo que he dicho antes entre dos personas y ponerte en su lugar y tal, y transformarte, metamorfosearte, ya estarás practicando un poquito esta magia para que no te suene tan raro ni tan lejano. ¿De acuerdo? Y bueno, que ¡de acuerdo! Que sepáis que cada pequeña cosa que hagáis para acercaros a vuestros sueños, os estáis acercando a vosotras mismas. Y que esto os puede ayudar a acabar con cosas que tenéis colgadas del pasado, con miedos que no conseguís resolver, con hoyos de la personalidad, con muchas cosas. Es un potencial que tenemos los sueños, están ahí para recordarnos cositas. Y la gente que penséis que no tenéis sueños, que sepáis que sí que los tenéis, que solo si tomas Prozac no tienes sueños porque te anula el estado REM y es muy necesario, por lo tanto recomiendo que si tomas Prozac pidas a tu terapeuta o a quien sea otro tipo de droga que no te anule los sueños, que es el único momento en el que podemos reconstruir y en el que mantenemos la salud mental, emocional, etcétera. Bueno, que sepáis que todos soñamos y que si no te acuerdas los sueños y te quieres acordar, empieces a apuntar el primero que tengas y cuantos más apuntas, más te acordarás. Y bueno, ahora sí que sí. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. la gente está al servicio de las cosas. Vale, después de todo esto que nos han recordado, me gustaría recordar que la mani que hay convocada el 23 de febrero es para hacer valer tu libertad y que no te hundan. Sale de la Plaza Moyúa a las 12 de la mañana, estate allí y que no sea ilegal respirar. Tranquilo, ¿no? ¿O no tanto? ¡Ay, no sé! Acabo de llegar, chica, que estoy loca. ¡Ay, no veas que no! ¡Un miedo, un susto, una cosa! ¡Ay, que no! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Quita, quita, quita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, terrible! Menos mal que he tenido un sueño maravilloso y que me retrotraigo a mi sueño, que estoy mucho mejor en el sueño con los delfines, yo toda en el agua y no sé qué. ¡Quita, quita, quita! ¡Ay, ay, por Dios! ¡Cuánta policía! ¡Que no se puede ni respirar! O sea, que vas por un lado y hay un policía, y que vas por un lado y hay otro, y que luego venga y otro, y venga y demás, y que dicen que tienen que poner más, ¿cómo les llaman? Más fulamentos policiales, o más destacamentos, o militamentos, o... que no, si no caben ya, si no, que no dicen que no hay dinero. O sea, dejamos al otro sin trabajo y que se emigran de los quita el trabajo, ¡que no hay! ¿Cómo te va a quitar si no hay? Hombre, y tú coges y gastas un montón de dinero que no hay en hacer monumentos y cosas que no hay dinero, pero que parece que sí que lo hay, porque luego hay que... ¡Te has todo fijado! ¿Qué hay de más hoteles de lujo y más restaurantes de lujo y... ¡No has fijado! Pues no, esto es mentira, eso debe ser un sueño, porque el dinero no hay. Lo que yo te diga, así que, y los inmigrantes que pasan a la frontera, que nos los cargamos y que se mueren, y que tampoco hay, tampoco, no, eso es todo mentira, una terapia psicológica de otro. Oye, ¿te has fijado que hay una manifestación el 23F? ¿A qué te recuerda esa fecha? 23F, a mí no me da miedo. ¡A mí! 23F, tú fíjate qué casualidad tiene la vida, qué graciosa es la vida, qué graciosa es la vida es mucho graciosa, la vida es un cachondeo, esto, un cachondeo, que no sé ni cómo, por dónde empezar, ay, que tengo un sueño, toma con la maquilla, toma con la maquilla, que estoy hasta las tetas. ¿Qué dices, mujer? ¡Que te has corto! ¡Ay, no! ¡Que esto es otra cosa! ¡Hombre, que estoy yo aquí! ¡Que se haga un capullito! No, a ese capullo no, hombre. ¿Que se lo quiere poner la ley esa mordaza? Que no, no. Me refería a un capullito bonito. El que sea una flor bonita. Y por eso yo hago así, tum-tum con mi maquilla. Y soy como un capullito bonito. Así que llegamos a la conclusión de que miedo es menos posible, o sea, es justo para sobrevivir. Se me cambia la voz, como me he ido un sueño y tal. Por culpa de la transgenia y la biotecnología, ¿qué va a ser de nuestras hijas y la tierra, madre mía? ¡Más alto, nenas, más alto! ¿Qué va a ser de nuestras hijas y la tierra, madre mía? ¡Toma! Porque es nuestra madre tierra y nosotras la queremos. No queremos que la maten ni la traten como una perra. No queremos que la maten. ¿Eso de perra qué? ¿Eso no es denigrante para los animales? ¿El qué? ¿Por qué no usamos otras palabras en lugar de usar nombres de animales? Ay, la perra. Sí. Ya, pero es que es en Aragón y es ya una pequeña culpa tiene la perra. Pero esto nos suena a algo. ¿A qué? Esto es como Monsanto, cabrón, fuera de Aragón. Monsanto, cabrón, fuera de Aragón. Y del planetón. Y del planetón. y del planetón. ¡Y del planetón! Claro, que ¿qué les parece claro, así? Que lo de cabrón sí que es un especismo, claro. Si claro. Es que... Y la perra, ya te digo. Hombre, ya, yo entre joder, cabras, sí cabrones, ¿eh? Perras... Mira lo que están haciendo con las yo estoy a gusto. Sí, yo estoy a gusto. Sí, en Brasil y en un montón de lados, ¿no? En Perú, con todo, y aquí mismo, ¿no? Cómo está todo casi terminado. Vamos a quedar sin semillas, de verdad. Sí. Claro, hay que luchar, gente. Sí, esto no, sí que es magia, pero esto no está en México. Joder, esta no tiene miedo de nada. Si sí, tiene que soltar algo de donde sea, lo suelta. Esto es increíble. Esto es increíble. ¡Guapa! ¡Anda! Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, casi nada, con todo lo que hemos contado. Pues espera que yo... Oh, por cierto, nunca me presento, pero me llamo Talula. Por cierto, Juana. Sí, es que Talula, es que no dices las cosas cuando las tienes que decir, yo ya sé quién eres. Que yo me lanzo, me lanzo. Te lanzas ahí a conclusionarte. ¿Qué pasa? De pronto yo paso el paño. Ya está, Talula, no hay ningún problema. ¡Claro! Pues nada, gente, en un par de semanas volvemos a estar aquí el martes a la tarde con Hojas Sonantes y desde luego este viernes en el maratón, Ulala Sonantes y que salga lo que tenga que salir. Que salga. Na, na, que salga la gente a la calle el domingo, ¿no? Que salga el 23, el F, ya veréis, y todo, y eso, la, yo despierta, ¿ja? Bueno, pues nada. Vuelve Marta, vuelve. Bueno, pues un beso muy gordo y nada, nos vemos y a soñar.